Buenas noches, queridos radioescuchas. Buenos días. Hola, hola. Está usted empezando a escuchar La Hora Irracional. ¿Sabe usted por qué se llama La Hora Irracional? Efectivamente no lo sé. Contéstelos pues... a quehuelga@quehuelga.org. Las 10 primeras respuestas recibirán un kilo de clavos. O por chat a escúchanos@hotmail.com y escúchanos2@hotmail.com. Y bueno, el que no le agarra el pedo, pues ya no le agarra. ¿Qué día es hoy? Hoy es domingo. Eso. Y entre es domingo y son alrededor de las 10 de la noche. Como se puede confirmar, si usted ajusta su dial de FM, va a escuchar a todo el resto de la señal sonora robotizada. Exacto. Enchufada en el plug supremo de la SST. El sistema directo en tus oídos. El sistema en tus oídos. Acá no. Acá respiramos tranquilos. En La Hora Irracional. Bueno, yo quiero hacerles un pedido a nuestros compañeros de La Hora Irracional. ¿Pedido, no, pedido o petición? Bueno, pero hacer nomás. Sí. Yo quiero hacer un pedido. Me manda, por favor, una pizza y unas cervezas. Le queremos hacer un pedido a nuestros compañeros de la asamblea anterior. Porque, bueno, se han tomado la costumbre de dejarnos aparatitos. La otra vez nos dejaron un teléfono. ¿Y ahora qué le quieres pedir? No. ¿Que nos dejen algo en particular? No, no. O sea, lo que quiero pedir es que no dejen las cosas que utilizan para hacer su programa. Porque acá hay una máquina enorme que ocupa el espacio y no lo puedo ver a nadie. Esta máquina tiene... Molesta. Oye, pero no voy a ser tan molesta como... ¿Qué fue el teléfono? ¿Quién era el que estaba? ¿Llame, llame? Un teléfono rarísimo porque hablaba... Nos habló Hitler un día, nosotros. Chingue y chingue Hitler, que porque llamábamos. Ya hablé, ya el Che. El Che que ya había entendido que era la fama y quería regresar. ¿Pero qué será esta máquina que dejaron acá? Tiene una etiqueta. Además, tiene una etiqueta colgada que dice... Máquina... del tiempo. A lo mejor es el último, el disco. ¿Ya viste? Este junto al letrerito ese de locutores, lean claro. Esta es la etiqueta. Pero... máquina del tiempo. Pero no mames. Una sí, una máquina del tiempo. Yo estoy leyendo lo que dice la etiqueta. Sí, pues, pero como que... ¿A poco crees que esos güeyes de la asamblea anterior nos van a dejar una máquina del tiempo? Pues no prende. En todo caso, no prende. No mames, ¿qué es eso? Pues tú, güey. Deténganse, no usen esa cosa. A ver, no. No vayan a prender ese botón, no vayan a usar ese botón. Miren, esta es una máquina del tiempo, pero venimos del futuro a decirles que no la usen, es peligrosísimo. Lo que están a punto de hacer es gravísimo. La única solución que encontramos es venir antes de que la usen para decirles que no la usen. No, no cambia nada, no sirve para nada, muchachos. Solo habrá desesperanza, miseria para que uses esa máquina. No la uses, no, mírame a los ojos, mírame. ¡Alto, no desaten el apocalipsis! ¡No desaten el apocalipsis! ¡Alto! Oiga, nadie te conoce como yo. Nadie pero te conoce si no me conoces yo. Tanto, entonces, ¿para qué vienes a hacer cosas? No, la es rota. Cállate, no, que no. Oye, no, ya empezamos aquí en la ¿qué? ¿Esta asamblea irracional? ¿O en la...? Vas a ser el cagado. En la hora anterior. ¿Y qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? Ay, no, es demasiado. ¿Qué te parecieron, cabrón? ¿Quiénes eran esos pendejos? Pues nosotros. No mames, somos así de insoportables. ¿Así me ven ustedes? ¿Dos rots? No, no. Es demasiado, ¿no? Demasiado, ¿no? Ay, esto Dios, sí es una catástrofe. Pero bueno, no, pero ¿por qué? Pero lo que no entiendo es, miren, ¿por qué vinimos a advertirnos? Suponiendo que desde el futuro decidimos advertir a alguien. Paren, eso y además, es imposible. ¿Por qué vamos a ser tan tontos de decirnos, no aprieten este eso, botón? Claro, o sea, ya sabemos cuál botón es. ¿Es un mensaje? Yo me conozco. Tiempo estuvieron? ¿Cuánto tiempo estuvieron acá? Como 5 minutos, ¿no? Es un ratito. No sé. Es un ratito, ¿eh? Es que cuando uno se divierte, el tiempo pasa muy rápido. No mames. Oye, pero, bueno, es claro que ni modo que nos hagamos caso, ¿no? Claro. Si pudimos regresar a avisarnos es porque está chido. O por lo menos está interesante. O algo habrá que ver. Pero aparte, yo misma dije que no pasaba nada si la usábamos, que no servía para nada. Así que... si no pasa nada y no cambia nada y no sirve. Si confiamos en ti. Confiamos en ti. Pero... ay, chicos. Seamos prudentes. Seamos prudentes porque muchas cosas pueden... el viaje al tiempo no es para tomarse a la ligera. Pueden pasar mil cosas. Mil problemas, ¿no? Como que apachurras un gusanito por ahí y trastornes toda el efecto mariposa. Peor, sí. ¿Qué tal que si viajamos? Yo digo que hay que viajar primero leve, porque ¿qué tal que viajamos muy al pasado y no, no sé, le pegamos la gripe a alguien y cuando regresamos ya estamos todos muertos? O nos enfermamos. O llegamos cuando está haciendo erupción algún volcán. No podemos mandar así nomás, o sea. A Pompeya. Pero... Entonces, ¿por qué no mandamos al Garrick a un año atrás? No, hace un año. Yo no voy a ir, un año atrás. ¿Estás ¿Por qué no? ¿Un año? ¿Qué? Es mucho, un año. ¿Qué hacíamos hace un año? Un año había... Había más cosas. Miedo, ¿o qué? ¿Un año? No, un año no, o sea, cuando más yo iré, una semana. Va, bueno, entonces el próximo viaje es a una semana pasada. Qué valiente es este güey, va. Chido, qué bueno que fuiste voluntario, güey. No, la neta, bien. Bueno, entonces, agárrate. Sí, te la dejaron ir. Porque gente como tú, cabrón, la historia se hace chido. Si algo sale mal, somos los... Si algo sale mal, gritas. Igual, bueno, estamos seguros que la vamos a poder hacer funcionar. Pues a ver, pues yo creo que okay. Dijo que no apretáramos este botón. Okay. ¿No? Entonces, yo les voy a decir, ¿no? No lo vayas a apretar antes. ¿No? Voy a contar hasta 5, bueno, de 5 para abajo, 5. Venga. 4, 3, 2. Sí, se fue el cabrón. ¡Ay, qué miedo! Oh, cabrón, sí funciona, sí, funciona. Si no vuelve... Ya llegué, aquí estamos, vengo del futuro, ya había regresado antes y me mandaron una semana después, pero... Tranqui. ¿De dónde apareciste? Acá, como a unas 20, 30 cuadras. ¿Y eres el Garrick que acabamos de mandar? Pues, tan rápido viniste. ¿Qué hora? O sea que sí. Este botón no marca los días, mi buen. O sea, entonces no fue una semana. Segundos. Pero escuchaba, ¿vos viniste caminando, corriendo o en taxi? No, pues aparecí ahí abajo del puente y entonces estaba ahí, pues allá. Tuve que correr en chinga porque los carros me venían a atropellar. Y luego, a media calle. Sí. O sea que esto de los minutos. Ha de ser metros y esto, ¿no? No, llevo corriendo como 15 minutos. O sea, lo mandamos... Hace como 15 minutos al pasado. Entonces son medios minutos lo que marca aquí. A ver, tienes una calculadora de reglas de 3. A ver, déjale, calculo. Ahora ¿cuánto? Sí, manito. Ahora sí, agárrate, sí. Manito, porque así vas a lastimar. Ahora que vi cómo giró, yo creo que no te agarres de ahí, porque te vas a lastimar. Sí, agárrate. Sí, ya me duele un poquito, algo, sí. ¿Pasó algo? Pues ya me duelen las muñecas. Ah, bueno, como 5, 4, 3. ¿Pero a dónde me van a mandar ahora? Porque... A la semana pasada, ahora sí. Para que hables con nosotros más tranquilos. Aquí, a la cabina. Así recibimos la noticia, ya como más tranquilos, ya preparados. Che, me parece que estás un poco más oscuro. Pues... Nah, siempre ha sido negro como la noche. Sí. Pero de los sí. Dientes, ¿no? Bueno, entonces agárrate, manito, porque... Bueno, 5, 4, 3, 2, 1... Pues ahora sí se fue, ¿no? Totalmente. Yo creo a ver, esperemos sí. Tantito, a ver si no llega corriendo el menso. A ver. No sabemos cuánto puede llegar a tardar en volver, ¿no? Pues los otros eran como, ¿qué? Bueno, fueron unos minutos, ¿no? Un ratito. ¡Hola! ¿Qué tal? Ya vine. ¿Ya viniste? ¿Fuiste y regresaste? ¿O apareciste en otro lado también? No, más bien estuve allá y luego me desaparecí. Fue un pedo. Allá, o sea, aquí. ¡Pedo! Más allá, no, antes. Allá es antes, la semana pasada. ¿Dónde apareciste? Aquí en la cabina, pero no había nadie y aparecí aquí adentro. La semana pasada no, no venimos, no venimos la semana pasada. ¿Y qué hiciste? ¿Transmitiste o algo? Pues fue una bronca porque aparecí ahí adentro y no tenía nada prendido, logré prender una computadora, me encontré te encontré. ¿A mí? A ti te encontré en el Messenger y te estaba diciendo que era yo, el Garrick del futuro y que estaba aquí y que necesitaba que me vinieras a sacar. Pero pues creo que no me pelaste nunca. Ahora que lo dices medio que me acuerdo, sí, decías algo del negro, del futuro. Yo hasta pensé que era una amenaza, fíjate, ya estaba yo haciendo mi acción urgente y todo. Entonces, pues bueno, ya me estaba dando frío y y de repente pues aparecí ahora aquí afuerita. Ah, perfecto. Órale. Entonces, ¿cuánto tiempo viajaste más o menos? O sea, ¿llegaste al pasado? Ah, sí. ¿Y luego, y ahí cómo te regresaste? No, pues de repente ahí estaba y de repente ya no, estaba ya aquí afuera. ¿Cómo sabes? Okay. Y te transporta al mismo lugar pero con una diferencia de unos metros, digamos. Leve. Eso es muy interesante. Pues sí, porque esta vez sí llegué a un lugar, ¿no? Donde pensábamos que iba yo a llegar. pero la vez pasada no. La primera vez sí aparecí. Otro lugar. Lejos, sí, no, ni siquiera estábamos cerca yo de aquí. Te digo que esto marca los metros. Pues hagamos otra prueba. ¿A dónde quieres ir ahora? ¿Qué tal que hace? ¿A dónde? Hablamos de cambiar la historia. Ya que tenemos esta máquina, pues tenemos una gran responsabilidad. Pero vayamos todos, o vayamos algunos, ¿no? Pues, ¿qué responsabilidad? Pues, por ejemplo, la de salvar a nuestros compañeros, ¿no? Ah, sí. Querido Radio Escucha, para los que nos están acompañando en este momento, les queremos contar que tenemos aquí una máquina del tiempo y estamos haciendo algunas incursiones. No se asusten, no se preocupen, todo está bien. Y también, si alguien de allá afuera que nos esté escuchando tiene una propuesta de a dónde ir con esta máquina, pues nos puede hacer llegar por el Messenger, ¿no? Pero por lo pronto, ¿por qué no eso que estuvo cerca? ¿Por qué no a lo de Oaxaca? Advertirles que va a llegar la PFP. El 25 de noviembre. No, pero ahí ya está la PFP, ahí ya, ¿qué les vas a decir? ¿Les vas a decir? ¿Qué les vas a decir? Ahí corran, salgan. Podríamos ir en junio. Al 14 de junio, antes del plantón del... Advertirles. Del plantón de maestros. Les van, sí. Este año les van a tirar de balazos. Van a llegar tanta pinche PFP y los gases, advertirles eso, güey. Pero, bueno, como quieran, pero yo digo, miren, si el plantón ese de maestros se ponía ahí cada año. Sí. Solo que este año lo reprimieron. Si llegamos y lo impedimos, si les advertimos y no lo reprimen, entonces no se va a crear la APO y no se van a dar todas esas ligas de resistencia. Eso va a ser no, un plan. No, pero lo más que hay que advertirles es que se preparen para la represión. Hay que llegar, yo digo que nada más llegar y decirles, compas, va a haber una represión salvaje, van a llegar 10,000 pinches pefepos y van a llegar con tanquetas y hasta con metralletas. Va a ser indiscriminada contra todos, no va a respetar absolutamente edades, tiempos. Digamos, es más, ve tú, Rod, que hablas más rápido y te da tiempo de decirles más cosas. Les digo, acérquense a los niños de la calle, esos niños de la calle van a ser... Todo eso, exacto. Fundamentales sus, en su lucha. Va, agárrate. Va, ya está, okay. Vas tú. Muy bien. Ahí está. A lo mejor cinco, conozco a la doctora. Cuatro, Berta, tres, dos, Berta, uno. Cuídate. Se fue. Pues ya. Ay, retaremos ahorita tantito. Tenga que suerte. Regrese. Pues ahora sí, pues si quieren, ¿qué tal que ponemos una rola en lo que regresa este pendejo? Y a ver que nos cuente qué pasó. Vamos a la musiquita y estamos aquí en la hora irracional. Hay que ir checando en el periódico, ¿no? Hay que ver si cambia. Sí, sí, sí, aquí, bueno, sí. Bueno, vamos a una rolita y seguimos aquí en la que huelga. Ya se estaba defendiendo. Salieron de todos lados con palos, gritos y piedras. Después vino el contraataque, con fuerza de tierra y aire, con arte que los maestros se quitaron con vinagre. ¿Que de dónde son? ¿Que de dónde son? Que son de la barricada, ¿y de dónde son? ¿Y de dónde son? Que son de la barricada, ¿y de dónde son? ¿Y de dónde son? Seguimos aquí en la que huelga 102.9 de tu FM. Y aquí aprovechando, pues ya llegó el Rod de su viaje a Oaxaca en por ahí de junio, ¿verdad? 14 de junio, llegué justo 14 a de junio. ¿Ves eso de los metros? Bien. Sí, bien, perfecto. Aparecí donde tenía yo que aparecer. Eso. El día que tenía yo que aparecer. Hasta aquí ya. Sí, ahí ya le vamos a podium casi. Compañeros, hoy es el día, hoy nos van a venir a poner en la madre, les advertí. No era yo el único, había otras personas advirtiéndoles lo mismo que yo, entonces yo cuando los ¿De vi... ¿De qué? ¿De la represión? Sí, de la represión, decían, van a llegar por aquí, por estas calles, van a entrar por acá, van a entrar en tanquetas, todo igual, ya sabían ya, ajá. Y ahí estaban advirtiendo. Yo los vi, dije que ustedes también vienen del futuro, y ahí ya me mandaron a la verga todos, y adelante, fue pero imposible. Ron, no tendrías que haber, es que está difícil. Es que difícil, me cae que había ahí no unos profetas, fácil. Unos profetas, si no venían del futuro... Eran profetas, claro. O sea, sabían exactamente así lo mismo. Porque que yo aquí decía. Estoy revisando la, la jornada virtual y no hay ninguna diferencia. O sea, todo pasó todo igual. Todo sigue lo mismo. No, sí, así fue. Me escucharon atentamente, eso sí, de que me pusieron atención, toda la atención. Así les dije yo, la radio va a ser el factor central del pedo, tienen que... Todo. De todo. Ya, ya lo sabían. A lo mejor la cosa es que está muy cerca. No, no, como... pero ves, yo también es que hay que pensar bien qué decir, porque es muy poco tiempo, y en muy poco tiempo está difícil cambiar la historia. Yo propongo que no digamos que venimos del futuro. Sí, ahí fue donde empezó a cambiar la suerte. Porque ya es difícil de creer, ¿no? Sí, estos pendejos que llegamos, que somos nosotros mismos, pero más adelante... No nos creímos. Llegaron diciendo, venimos del futuro, pero... ¿y qué pasó? Pero ves, yo tenía razón, no cambia, ¿no? Aparentemente. Bueno, quizá habría que irnos un poquito más atrás. Pero, ¿te gustó el viaje? Pues fue emocionante, fue excitante ver ahí a todos los compas. ¿La conociste, la doctora Berta? No la vi, no estaba ahí. Yo creo que te digo, toda esa gente se fue incorporando después a raíz de que del no, es dolor, que hay que ver bien. ¿No? Bueno, ¿saben lo que podríamos? ¿Qué tal que hagamos algo para impedir el fraude? ¡Ah, exacto! Te caes. Nos vamos un poquito más atrás. El calendario de los de arriba, ¿y qué vamos a lograr? Claro, sí, bueno. Ponle que lo impedimos, y gana el observador, ¿y luego qué? ¿Tú crees que va a haber menos? Tendríamos que estar en el momento en que están haciendo los programas en la meternos a los cómputos, estaría medio cabrón, ¿no? Sí, no, ¿qué vas a decir? Me arrepiento, no, es una pena. AMLO. No, cuidado, voten. Te van a querer robar la elección. No voten. No, no, sí, perdón, ya. Más bien habría que decir que no voten. ¿Qué hacen? Sí, nos van a hacer caso. No, mames. Tengo como déjà vu, creo que ya pasó eso. Sí, no sé si viajamos ya en el tiempo para hacer eso, pero bueno. Mejor más atrás, vamos. A Tenco, cabrón, sí, a salvar a los compañeros. Pero, ¿al meeting? Al día, ¿no? Al día que se ponen los floristas. O sea, yo digo que hay que parar a los floristas. Sí, hay que ir el 2. ¿Hay que ir a hablar con los floristas? No, ¿y qué les vamos a decir? De plano detenerlos, que no vayan, que no se tiendan ese día. El 2, ¿no? Sí. Ok. Pero... Ay, chicos, pero me da miedo. Mira si alguno pero ¿qué va a ir? Llegar antes, cuando estén ahí los floristas saliendo de sus casas, ahí decirles, cabrones, hay un operativo. Ve tú. Yo voy. Ándale, pues. Agárrate, allá vamos. Ay, güey. Cuéntale tú. ¿Lo vamos a mandar solito? No, ya me estaba. Bueno, ahí va. 4, 3, 2, 1. ¿Se fue? Se fue completito. Ojalá y tenga suerte porque, híjole... Miren, mejor que me lo traigan de vuelta, porque si no... Me da como no sé qué porque, pues, no es... O sea, se puso feo, ¿no? Sí, imagínate. Igual solo. ¿Qué vamos a decir? Pero además, yo no quería decir nada. ¿Pero vos te crees que los floristas lo ven llegar a este güey con esa cara de otro? ¿Vos te crees que le van a hacer...? ¡Ay, cabrón, ya llegué! ¿Cómo te fue? ¿Qué tal? Ay, qué bueno. No, sí está chido esto del viaje, ¿eh? No mames, sí se siente chido. ¿Estás bien? Sí, pues lo logré, cabrones. No mames. ¿Sí? ¿Ya no hubo represión el 2? O sea, yo llegué y les llego con los floristas y les digo... Cabrones, espérense, déjenles explico. Llego con los floristas y les digo... miren que está todo rodeado de PFP y que el Estado y va a llegar el gobernador y le nos van a dar en la madre y entonces no es por ustedes sino que van a agarrar a los otros que son sus amigos que y esos van a llegar los amigos y también les van a dar en la madre y van a a desarmar la otra campaña y todo lo entendieron güey y me creen que no fueron güey. No mames. ¿Qué día dices? Si aquí la lista el 2, güey, me mandaron al 2. Pero el 2 nunca al 2. Es el 3. No pasó nada el 2. El 2 no iba a pasar nada. No, falló este pinche botón. No, güey, era el 2, era el 2. Yo me acuerdo que era el 2 y 3 la represión. El 2 y 3, bueno, es el 3 y 4. 3 y 4, siempre ha sido 3 y 4. No, que lo chingón. Entonces, ¿saben qué? La próxima vez que alguien viaje va a tener que Llevarla, MP3 recorder, cabrón, porque si no me van a creer. No, pero es que aquí está, mira, aquí está la jornada, aquí tenemos el Universal. No tenemos cambió nada, ¿no? Las listas blogs, de detenidos. Exacto. El penal, el plantón en Santiaguito, todo igual. Todo sigue exactamente igual, nada más que fue el 3. Bueno, te mandamos un día antes. Está bien, ya. Pues, no van a creer. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, en todo caso no fue el 2, lo recorrimos para el 3. Cuando no pasó nada. Nada. Ajá, no pasó nada de eso. No, pues esta máquina en realidad es un fraude. No, hay que volver a intentar. Yo digo que hay que ir a la raíz de todo este pedo, güey. Por ejemplo, vamos a la primera asamblea del CGH, en la huelga del 99. No, pero a ver, esperen. A la primera, güey. Aguanten un poquito. ¿Por qué en vez de tratar de ir a cambiar, no vamos a simplemente observar algo que nos interese para ver cómo realmente sucedieron las cosas. No, no vayamos con tantas pretensiones de cambiar la historia. Vamos a, como simples observadores. No, qué hueva. No, vamos a cambiarla. Sí, claro, porque además al consejo, a la asamblea de la huelga, ya estuvimos ahí. Sí, no, no, mames. Yo ya sé cómo fue. Yo la verdad, a mí sí me gustaría ir, por ejemplo, al asesinato de Colosio. Nomás a ver, a darme un quemón. No, vamos a la asamblea. Y vengo y les digo que vi. Oh. Vamos a los dos lados. Mándenlo. Sí, podemos mandarlo. Ya, lo mandamos a lo de Colosio. A ver, agárrate. Ya, agarra. Una, eso, muy dos, bien, tres, chup. Ya, pues a ver qué puta, trae. Pero pensemos. Ahora, podríamos hacer un viaje ahorita que no esté el robot, aprovechemos, ¿no?, de pensarlo, porque este güey siempre está... Mira, sí, ¿viste cómo se le volaron los pelos al robot? Sí. Y sí, con su cara de menso, siempre anda con su cara de menso. Querido Radio escucha, si usted también quiere darse una vuelta por el pasado, porque hasta ahora no sabemos si podemos llegar al futuro, pero escríbanos a nuestros correos, escúchanos@hotmail.com. Aquí, a la que huelga, 102.9 del FM. Ya vine. Rot. ¿Qué pasó? ¿Cómo te fue? No quiero hablar de eso. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No quiero decirles. Está no, pongan blanco, música. Oye, ¿estás? Pongan música. Ah, no, bueno, no, vamos a poner música en lo que se calma, ok. A ver. Sí. Estás aquí en la que huelga, 102.9. Ahí se regresamos. Una condena que me lastima y me quema el saber que estoy solo en el mundo y te digo: yo soy la muerte. La muerte soy. Yo soy la oiga muerte. Oiga que soy la muerte. La muerte soy. Yo soy la muerte. Yo soy la muerte. Yo soy la muerte. La muerte soy. Yo soy la muerte. Si Martín trae un cariño quiera ciegamente, puede vivir sin temor que vivirá eternamente. Y te digo, yo soy la oiga, muerte. Le digo que soy. Yo soy la oiga, muerte. Oiga, señora, yo soy. La muerte soy. Yo soy la seguimos aquí en el 102.9 de tu FM, la que huelga. Y ahora yo voy a hacer un viaje. Ahora aquí yo quiero hacer con un la viaje. Máquina del tiempo y el Garrick va a hacer un viaje. ¿A dónde quieres yo, hacer yo viaje? Voy a ir al 93. Voy a hablar con el sub. Directo. Le voy a explicar que ese güey va a ser el líder y escribe de poca madre, pero que va a ser un impedimento, un símbolo que se puede utilizar en contra. Claro, que se va a convertir en el claro, ídolo y es todo este rollo. Sí. Que la gente ya no va a ver el movimiento, sino un personaje y todo este todo pedazo. Ese rollo, y que se acuerde, o sea, que tenga presente lo de Acteal, Aguas Blancas, claro. Bosque, el bosque este donde está Uranio. Pero tú sabes, ¿a qué año vas a ir? ¿Dónde lo quieres agarrar? En el 93. Ahí en la selva. Sí, exacto. El 31 en la noche. No, como el primero de diciembre. Primero de diciembre. ¿Saben qué onda? Esto te mandamos a la realidad, por ahí donde debe de andar, ¿no? Yo creo que sí. Y si te mata, güey, te va a llegar ahí y dice, vienen, nos invaden de África. Nos invaden unos negros. No, pues estoy morenito, estoy negro, otra. Te iba a confiar, este pueblo. Porque sí, tienes una cara de pueblo. Pues. ¡Mi hermano! A ver, mándame. Tú a ver, gritas, venga. Viva la primera declaración de la selva lacandona, a lo mejor ni se le ha ocurrido y se va a quedar muy Puedo platicar de la sexta y de la consulta, que bueno. Pero no, rápido. Empieza por la primera declaración. Bueno, ahí ves cómo le das, ahorita nos cuentas. Bueno, a ver cuánto tiempo te queda. 5, 4, venga, 3, venga. Agárrate. 2, 1. Está bueno. Esto deja como un olorcito, ¿se fijan? Sí, huele como... como a quemado. Tendríamos que dejarla descansar después de este viaje porque me parece que estamos exagerando un poquito, chicos. Además, no sabemos si tiene efectos colaterales. Bueno, de un pero rato, es el Garrick, o sea, no hay pedo. Yo hasta ahora no me animo a subirme a esa máquina. El Garrick se ha metido tantas sustancias exóticas. No le hace nada. No le han hecho nada. No, es perfecto para... ¡Ay! Aquí estamos. ¡Epa, epa! Te vomitó la historia, Tranqui, hermano. ¿Qué onda? Tranqui, ¿con quién estabas hablando? Pues ¿Qué pasó? Mira, tiene las cejas más levantadas. Pues sí llegué, estuve hablando, ahí llegué a la realidad. Ajá. Pero no llegué a la realidad con el comité indígena clandestino, sino llegué a la realidad afuerita. Entonces primero fue una cosa de entenderme con los tseltales que están ahí afuera. Difícil. Sí, porque yo tengo una cadencia más, chico. ¿No? Entonces, más morenito no muy me entendían. Y después ya cuando pude hablar con el sub, pues no muy me hizo caso. No muy me hizo caso, la verdad, estaba ¿Qué más estaba bien, haciendo cuando llegaste? Estaba planeando el ataque. Le dije que no se fueran allá por las Margaritas, por Comitán, que esa comandante quizá no iba a llegar, que le puso... Me dijo que iban a tomarlo en cuenta, que no sé qué, que Rancho Viejo, eso sí... No sabía, le había ocurrido que fueran a tomar el cuartel de Rancho Viejo. Espero que haya sucedido algo. ¿Le dijiste que venías del futuro o qué le dijiste? No le dije. Le dije que más bien que yo conocía a unas personas que eran familiares del Wilfrido Macié. Robledo. No, Wilfrido Macié, sino ese es el del Poli. El Wilfrido Robledo, que iba a estar esta onda de los fraudes, que si la ultraderecha. Y me dijo que sí, que pues ya había visto, que de hecho ellos, que por eso es que está haciendo el contrapoder y que no sé qué. Lo que no pude hacerle entender es esa onda del símbolo, pues, que el símbolo puede ser positivo y usado y etcétera, etcétera. Porque aquí la lista de presos sigue igualita. Bueno, pero espero que fui muy enfático en Acteal, en Aguas Blancas. No, pero todo está idéntico. Todo está idéntico, no cambió nada. No Acteal, cambió nada. ¿Qué le decías del símbolo? ¿De qué símbolo? De que él como líder iba a ser usado como símbolo. Que al ser un símbolo podía ser utilizado. ¿Y eso no lo entendió? ¿Qué cara ponía? No, pues más bien, entonces decidió ponerse una capucha. ¡Órale! Y entonces, me dijo que iba a ser un movimiento que se iban a tapar el rostro. Como para bajarle al símbolo. Ajá, exacto. Sí, pero ahí ese es el símbolo. El cara de estambre le van a decir después. Cara de calcetín le van a decir. Bueno, ¿sí? ya le dicen, es el símbolo y luego por eso todo el mundo va a andar con eso de todos somos marcos. Que y no, madre, bueno, no, pero está buenísimo, porque en realidad él de esa manera por lo menos protegió su persona, su personalidad. Pero eso ya había pasado, o sea, lo mandamos a que hiciera algo que ya se sucedía. ¿Y cómo manera? Sabemos? A ver, entonces antes no usaban capucha. ¿Usaban capucha antes también? Sí, claro que usaba. Bueno, antes del levantamiento armado no, supongo. Pero desde que salió en la tele... ¿Entonces ya usaba capucha desde que me mandaron? Claro. ¿Pero que no has visto? Mira, mira, me volteé alrededor. Todos esos pósters, esos, ¿quién crees que es ahí? ¿El Che Guevara? No. ¿El Che Guevara con Pasamontañas? Bueno, no. Pues no funcionó. Ya les dijimos, o sea, ya dijimos que somos del futuro. Ya lo traté de persuadir hablándole de... Sí, está difícil eso de modificar la historia, ¿eh? Es que se me hace que la decisión se tomó antes. Ya hay unos factores que están determinados desde antes del 94. Yo creo que, exacto, yo creo que el asunto es llegar al momento clave, al quiz de la historia. Pero les dije, muchachos, les dije, no me hacen caso, se los dije yo y ahora se los digo yo. Vamos al 2 de octubre, güey. Ahora, hace rato se los dije yo y ahora se los digo yo. O sea, la Yeye nos viene del futuro y nos dice, y ahora en el presente nos vuelve a decir. Y como quiera que sea, pasa y pasa el tiempo, ella sigue diciendo. Re necia, ¿no? Lástima que no me la encontré la semana pasada acá en la cabina, se me hubiera dicho que te lo dije. Vamos al 2 de octubre. Al 2 de octubre, no se olvida. O sea, simplemente a parar la masacre, a lo mejor eso hace que desencadene ahora sí toda una serie de eventos, cabrón. ¿A parar la masacre? Ahí, sí, al mitin. Antes a decirles, no vayan, cabrón. Pero ¿y no será mejor ir primero, ir más antes, ir a la pelea fuera de la ochoterena, de la prepa esta, y detenerlo desde ahí? ¿Y detener qué? ¿El misil? ¿La bazooka? La bazooka y... ¿Cómo detienes eso? No, la pelea entre Poli y Pumas. No, pero eso desató el movimiento, que está bueno. Lo que está mal es la represión del final. ¿Pero por qué no vamos el 2 de octubre a tratar más bien de recabar algún dato de alguna cosa que no se sepa, algo que sirva para enjuiciar a los tipos ahora? No, yo ya no quiero, hacer eso. La vez pasada que hicimos eso fue muy malo. ¿No? Hay que ir a la hemeroteca para hacer eso. No, y además, o sea, ir ahí el 2 de octubre, no. O sea, y capaz que con eso de que no llegamos ahí a tiempo exacto y el lugar, capaz que nos toca llegar ahí a la plaza a la hora de que empiezan los balazos. O vamos antes. Y no les quiero decir ya el sé, tamaño mojón que voy a soltar. Vamos con los Beatles, güey. Con los Beatles. O sea, el origen del movimiento hippie, güey. O sea, ya está, güey. O sea, ¿qué? Ahí la sí, base, güey. Ahí sí, para que me hagas el arte, güey. Ir con los pinches Beatles y advertirle directamente al pinche John Lennon cómo va a estar el pinche mundo. Porque ese güey era cabeza, güey. Y decirle, cabrón, no sé, explicarle, cabrón, del pinche mundo, güey. Cámara, eso está bien. Está buena idea. ¿Tú vas, no? Yo voy. Háblale de mí. Yo voy, últimamente, me agarré. Hacete el Bob Dylan y decirle, muy linda la musiquita, pero las letras, muchacho, no. A ver. Que no da ni lo... Sí, pero dejen la voz de putito. Entonces, este era los segundos. ¿Y dónde estarían? Vamos a... De aquí me agarro, ¿verdad? Sí. Oye, creo que no estoy seguro dónde van a estar los Bills ese día, pero pues tú caminas. Ok. No, tú mándame. Mándeme. Una. Ya estoy listo. Dos. Ay, caray. Ya. Pues ya. Ya, que se vaya. Esperemos que pueda hacer algo con la música. ¿Cuánto tiempo tarda en volver? ¿No será que este botón que dice return, si lo pico, no regresará? A ver, pícalo. Pero, ¿y le vamos a regresar ahorita? ¿Lo vamos a regresar ya? No, pará. Vamos a hacer experimento con otra cosa. Ya estoy aquí otra vez. ¿Está? Ay, ojete, ya me lo... Qué feo. Digo, ir no es tan feo, pero regresar está fuerte, ¿eh? Ah, sí. No sé. No sé por qué, pero sí está raro. Pero está más raro. ¿Qué pasó? ¿Hubo algo? No, ¿los viste? Hombre, pues llegué. Llegué y estaba yo ahí, llegué a la casa de John Lennon, estaba yo afuera, entro. Y como que recibe él a los vagabundos, como que no le importa mucho y me dejó pasar, comimos. Yo les dije, pues la verdad sí les dije, porque además como son medio hondos, dije si van a entender. ¿Le hablaste en inglés o en mexicano? No, en inglés, en perfecto inglés. Les digo, pues o sea, vengo del futuro, miren que el futuro va a estar muy cabrón. Vengo con ustedes porque son muy importantes, ustedes... Te lo creyeron, sí, no, poca madre. Llegué un poco después de lo que habíamos planeado. O sea, en realidad ellos ya eran los Beatles, ya eran famosísimos. ¿No les habrás dicho que lo mataban a John Lennon? No, le dije de eso, no le dije nada. Incluso se me olvidó, le hubiera dicho. Porque ya estaba yo checando eso en la spot. No, sí, sigue muerto. No, fíjate, pero lo que sí, que les expliqué todo el rollo. Yo dije, y rápido les explicaba. Y yo dije, ya voy a regresar ya, porque ven que es como rápido. Rápido, sí. Y no, cabrón, ahí estuve un rato, estuve como 3 horas. A las como a la hora y media nos pusimos a hacer hacer de plano una canción. Hicimos una canción. ¿Y no traes? ¿No la traes? Wey, ¿no la traes? Con una letra mía traducida por... O sea, neta, güey. Neta, güey. ¿Se acuerdan que el otro día que ser y que no ser? ¿Qué es el ser y qué es el ser? Sí, sí, sí. El viaje en el tiempo. Bueno, güey. Ahora va a ser Lennon McCartney y el señor ese. Yo les di todos los regalos, güey. Pero es una rola que van a ver cuando se las diga. Esta no existía, güey. O habían oído hablar de Let It Be, güey. Ahora resulta que no es Let It Be. Ay, pero así me coquilla. Esa rola de inventaste el lugar común de los No virus. Mames, no existía esa rola. Olvídalo, olvídalo. Pero hay una cosa, muchachos. No, voy al baño. Escuchen, ¿por qué tardó tres horas? ¿Por qué estuvo él tres horas ahí? ¿Será que en los 70 el tiempo corría más lento o algo así? Podría ser que se ondulara el tiempo en el viaje. Como elipsis, una elipsis con eso de que el tiempo es circular, ¿no? Y el universo es redondo, pero más bien como una... ¿Cómo se llama? Un reloj de arena. Que se cruza dos pirámides que están intercaladas en su vértice, entonces se angosta en algún lado. O sea, sí podría ser muy probable que ya fuera otro. Por eso vámonos a una rolita diferente. Mientras seguimos No vamos a poner la rola. Misterios de la física cuántica. 102.9 de su FM. ¡Qué huelga radio! Para que la oigan, vos no la han oído. Sí, aquí la traje porque me la traje desde ayer y se me había olvidado. Póngala para que vean que es verdad. When I find myself in times of trouble, all Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Let it be. Whisper words of wisdom. Let it be. And when the broken hearted people living in the world. Ahí canta Lino. There will be an answer. Let it be. But though they may be parted, there is still a chance that they will see. There let it be. Let it be. Let it be. Let it be. Let it be. Yeah, there will be an answer. Let it be. Let it be. Let it be. Let it be. Así que escuchamos chida, ¿no? La versión original de Let It Be. ¿Está chida, del no señor gustó? Ese. No, va a pegar, mi hermano, va a pegar. Así con esos colores. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Amables radioescuchas, por favor, háganos partícipes de lo que opinen de esta versión de Let It Be. No sean así. Yo hablaba mal de ustedes cuando no estaban, no cuando vez. Ya habían regresado. Qué gacho. Mira, es podríamos que te proponer. Vamos a empezar ya. Viajemos algo, pero... Yo digo que tengamos que vayamos a los juicios de Nuremberg. Los juicios de Nuremberg. A la era de hielo. Vamos a entender nada. Vamos a evitar... Vamos a sacar a los blancos de Sudáfrica. A ver que colonicen Sudáfrica. Colón. No, güey, a huevo, vamos a la isla, cabrón. Las naves a Colón. Vamos a Cuba, güey, cuando pinche Colón llegue, güey, ahí. En cuanto llegue, cabrón, ir con un rifle y pum, pum. Yo quiero ir a salvar a Ana Frank. Oye, bueno, pero ¿tú por qué no vas? ¿Tú no has ido? ¿A algún lado? ¿No sí, ¿qué pasó? No, no, no, es que vuelven todos medio raros, yo no le quería no sé decir. Y es así como... No, ¿qué? Más bien ya es como... ¿Qué? ¿Por qué? ¿Quién volvió más oscuro? Este con la ceja más alta. El negro como anoche, el otro rubio. Y el Rod volvió, no sé, como raro, no más sé guapo, bien. Sexy, siempre ha parecido él que el vikingo. Que parece que tiene el ojo izquierdo más grande, fíjate. No, pero ya tenía una patita más corta que la otra desde antes. Siempre el de vidrio ha sido más grande que el otro. ¿Tenías un ojo de vidrio? ¿No sabías? ¿Por qué crees que es verde? ¿Por qué qué? Con razón nunca sé qué ojo mirarte. Eso. Ah, bueno, está bien. Ya sé a dónde puedo ir. Mira, yo. ¿A dónde? Voy a ir a Argentina, por supuesto, perdónenme, pero ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser? El 20 de diciembre, bueno, un día antes tendría que ser del Corralito, un día antes de que pasa el asunto de los bancos. Argentina. Uy, el cacerolazo. ¿A salvar a quién, eh? Tendría que ir al 19, no sé, a lo mejor estaría bueno caer a alguna radio también y avisar que va a haber, que el gobierno va a decidir cerrar el banco. Los bancos, pero que la gente rescate su dinero. Cambien los dólares. Gente, cambie su dinero. No, que lo saquen que del banco. Que vaya, ¿tú qué? ¿Te da miedo, Car? ¿Qué no, vaya? No se va, pues, bueno, sí, pero. A ver qué pasa. Pues, sí, échale. Agárrense, agárrense. No, paren un poquito, paren. Una, dos, cuatro, tres, ¡zum! Ay, ¿a poco no te hace como un silencio cuando se va? Ay. No sé, como que ya. ¿Cómo da órdenes, no? Sí, eso, como que me siento relajado. Sí. Ay, yo sé que yo dije, porque yo sé que sí. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer? No, pues ponte, ahora sí pon rock, ¿no? Sí. Una rolita. Rock and roll o algo. No llegará ya. ¡Ay! ¡Ay, muchachos! Ay, para, nunca. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, muchacho, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No chillé. No llegué. No llegué al 19. ¿Entonces? ¿No? Bueno, no sé qué día era, boludo, pero llegué a una azotea y lo primero que veo, ¿saben qué fue? ¿Qué? Ay, por Dios. Vi un tipo que estaba vestido de negro así con una gorra, algo así, y estaba por disparar un arma. Pero un arma como más viejita, no sé. Un rifle. Sí, bueno, era como sofisticada, pero ballesta. No me pareció, no sé, güey, no conozco de arma, pero a mí el impulso que me dio automáticamente, el tipo se volteó a mirar, pero muy sorprendido cuando me vio, así puso una cara muy rara, pues sí, y yo, ¿saben lo que hice? Pateé, pues sí, lo bueno. pateé la... Ay. La pistola. Pateé la escopeta. La escopeta. Sí, la pistola. Bueno, la vida es primero. Pero cuando miro para abajo, como para dónde estaba, para... Ay, qué horrible. Cuando miro para abajo, para dónde estaba el tipo por disparar, ¿saben a quién estaba apuntando? ¿A quién? A Videla, cabrón. O sea, estaba saliendo de la casa de gobierno un grupo y estaba Videla en el medio y un chingo de bandas y de salvaste militar. A Videla. Qué mal. No, ya que no vuelva a viajar. Tal vez era cierto lo de la amenaza de nosotros mismos. No debimos haberla usado. Pero no cambió nada. O sea, finalmente. Ay, cómo me caga. Pero la Yeye tenía razón desde que vino y luego otra vez que dijo. Y, o sea, no pasó nada. Pues, no, o sea, no te aburres de tener razón. Sí, exacto. O sea, no es mi culpa, digamos, que no se llamó. No, no, Videla fue un hijo de puta y duró un chingo y mató gente. Eso sí, y bueno. Además, cuando me di cuenta, ¡fum! Volví, o sea, ya estaba acá. Cuando lo alcancé decirle, a ver... Disculpe usted. No, no alcancé a decir nada, lo vi y fue... Que bueno, es como triste, pero la vida es primero, ¿no? O sea, ay, no es como... Hijo, pues sí, a lo mejor ¿no? nos salvaste de algo peor. No sé, vamos a poner alguna rola que nos saque esta onda, porque luego no. yo quería ir a rescatar a Rodrigo. Ahí está. Para mostrarle aunque mi rola a los Beatles. Ay, no mames. Que sigue silencio con que esa rola. Bueno, para salvarlo, para que no se muere, para que grabes bien los discos. 102.9 del FM, esta es la que huelga. Vamos a ver una rolita. Ya lo había dicho yo. Otra vez. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Los cantores de radio pueden desaparecer. Los que están en los diarios pueden desaparecer. La persona que amas puede desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire. Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Pero los dinosaurios van a desaparecer. No estoy tranquilo, mi abuelo. sábado a la noche un amigo está en cana. Desaparece el mundo. Si los pesados de amor levantó desde montón de guitarra en la mano. Oh, mi amor, yo quiero estar liviano. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Cuando el mundo tira para abajo, estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Seguimos aquí en La Hora Irracional, es domingo por la noche y estás en el 102.9 del FM, La Que Huelga. Los mensajeros están abiertos y tendidos para todo aquel que quiera hacer sentir su voz. Escúchanos @hotmail.com y escúchanos @hotmail.com para los contactos internacionales. Y convenzan a este necio de que Let It Be... No era de él. Bueno, no hablemos más al respecto. Voy a ir a salvar a Rodrigo, que para mí es un ídolo. Si tú acabas de prender el radio, déjame explicarte. Tenemos una máquina del tiempo. Y estamos cambiando la historia. Estamos intentándolo. Pero luego... no nos sale. Bueno, hemos tenido... luego hacemos esos anuncios y los mandamos en el tiempo, ¿no? Pero luego hagamos eso. Sí, a ver, tú vas a ir... ¿Pero de qué? ¿Vas a ir a salvar a Rodrigo en dónde? ¿O qué? ¿Cómo? ¿De qué? ¿Cómo de qué? ¿De la sobredosis de cemento? Ah, por eso, pero vas a parar el terremoto. No, yo lo voy a salvar a él, o sea, algo mezquino, porque eso también, siempre queremos cambiar el mundo, cabrones. Y eso no está funcionando, perdónenme, pero... Y entonces, lo que yo digo es que en realidad hay que ir a hacer cosas más mezquinas, más... Poquito. Ok, pero... Porque uno, aunque estuviera en no sé dónde, no paras eso. Ya lo mandamos, ¿no? Bueno, ya. ¿Pero qué vas a hacer? ¿Te lo vas a llevar antes? Al 19. Me agarro de aquí, ¿verdad? El 19 de septiembre. Una peinadita. Llévatelo a Pedregal, que ahí no tembló tanto, dicen, ¿no? No, claro, lo agarro y lo saco. Te voy a mandar al 19 de septiembre. Tiene familia, Rodrigo, no vayas a dejar. A las 7 de la mañana. No. Ahí voy a tener que tocar, no, el día anterior. El 18 de septiembre. En la tardecita noche, porque llegó a dormir, o sea que ponle ahí a las 10. De la noche. Sí. Vamos a mandarlo. Allá va. Aquí, ok. Una, dos. Sacarraca. ¿Y me agarra de aquí? Sí. No. Ya lo voy a... ¿Lo manda? Una, dos. Pero seguro que quieres ir ese día. A ver qué cancioncita vas a hacer con él. Ajá, no, sí, exacto. Sí, llevas tu grabador. Mira, me voy a llevar el MP3 recorder. Sí, pues. A ver si ahora sí. A ver, 5, 4, 3, 2. Güey, espero que no se ponga a decirle que la canción, no sé cuánto sí. Que la ahora canción ahora que Petro no Banderas va a ser de él, sí, ¿no? Sí, si volviera el amor. Miren lo que escribí, claro. Claro, sí, claro. ¿Pero qué me dijo el diseño? ¿Qué tal que sí lo salva? A mí lo que me da miedo es que se pongan a pachequear, se olviden, y para cuando acordemos el otro está acá y no salvó nada ni nada. Yo voy a ir abriendo mientras la página del Rodrigo para ver las rolas. ¡Ay, güey! ¡Ya llegué! ¡Ay, qué tal! Lo salvé. No. Llegué, ¿sí? Le digo, no te quedes ahí, manito. ¿Para qué te quedas ahí? No duermas ahí, no... No hay pedo. ¿Y Jelly qué? ¿Estaba sobrio? ¿Iba llegando? ¿Estaba ahí cuando tú llegaste? La familia ahí estaba. ¿Le hablaste del terremoto o qué? Le dije, va a temblar, se va a caer el edificio, te vas a morir, no, que no te metas. Ay, este güey. ¿Y vos te crees que el otro le va a creer? Y me dijo, sí, pásale, tranquilo. Me dio algo incluso de tomar, nos tomamos un chocolatito, me relajó, estuvimos respirando. ¿Estabas nervioso? No, o sea, no sé por qué, pero bien buena onda. Luego, luego que llegué y le expliqué todo eso de que yo venía del futuro. Le dije, de que... Este güey. Ya habíamos quedado que eso. Vamos a hacer un museo. Pero sí le advertí, le dije, mira, mañana va a temblar y tú te vas a morir. Entonces tus discos no van a salir chidos. A ver, checa la página. Porque tú eres un, vas a ser un ídolo de la masa. Igual. Checa. Igual. ¿Cómo que igual? Igual, el 19 de septiembre murió un pasón de cemento y varilla y de todo. ¿No que ibas a, no le ibas a convencer entonces de que no? Y me llevé el MP3 y que no sabes qué. Hicieron no traía pila. ¿Cómo que no traía pila? Para variar. Perdón. Bueno, pues que me lo llevé rápido porque también se me estaban tratando muy mal. Híjole. Se me acabó la pila. Te dije que desde lo del punto 4. Pues vamos a una rola de Rodrigo. ¿Te acuerdas? Pues sí, ni modo. Ahí te regresamos, ¿no? Bueno, ya, ¿no? No, pero es ¿qué te dijo? O sea, le dijiste, no te quedes aquí, él te dijo... No, sí, no me trató muy bien, aquí. Me dijo, no, cálmate, me dijo, y no sé por qué, me dijo, cálmate, me dijo, relax, no pasa nada, ¿qué te metiste? Me dijo, y yo le dije, ¿qué me metí? No entendí, pero me trató muy bien, me tranquilizó, y luego ya me fui yo, y me dijo, sí, ahorita me voy, ahorita regreso nomás por mi chava, y nos vamos a ir los dos, tú no te preocupes, tú súbete aquí a este taxi, y me... No, pues te tiró de loco, gacho. Pero si me creyó que sí. Pues también, qué pendejo. Bueno, a ver, no, mejor vamos a otro viaje, a ver quién... Hagamos otra cosa. Préstame tu máquina del tiempo. Pues siempre te veo muy feliz. No seas egoísta, presta el cuento para así poderlo compartir. Préstame tu máquina del tiempo, también por ahí quiero viajar. Conocer el cielo y el infierno en tu compañía aeronaval. Disparado hacia el cielo rumbo a Andrómeda, vagando por el infinito voy. Fastidiado de la guerra y la explotación, y una historia circular de vicio y corrupción. Préstame tu máquina del tiempo, quiero conocer la eternidad. Saludar de manos a lo nuevo y perderme en una extraña edad. Sí, préstame tu máquina del tiempo, que al cabo tú ni la vas a usar. Sé que tienes miedo a disolverte y perder tu extraña idea. cuando me da, vagando por el infinito voy, fastidiado de la guerra y la explotación, y una historia circular de vicio y corrupción. Préstame tu máquina del tiempo, sí. Préstame tu máquina del tiempo. Oh, oh. Presta, presta tu máquina del tiempo, sí, sí. Ya me voy para otra dimensión llena de smog. Wow, wow, wow, wow, wow, wow. Ay, nos vemos luego. Ay, nos vemos luego bajo el sol. Ay, nos vemos luego bajo el sol, sí. Ay, nos vemos luego bajo el sol. Se despide de ustedes su amigo el Rodrigo. Seguimos aquí en el 102.9 del FM, la Que Huelga Radio. Esta es la hora irracional, o sea que hoy es domingo. Ya van a dar las 11. Así, y, pero no importa porque somos dueños del tiempo. Ya sé. Ya sabes. Ya. ¿Qué sabes? Vamos, el pedo está en que no se debe poner una ciudad aquí. De plano. Yo me lanzo al islote y vamos a espantar. ¿No está muy necio eso? Vamos a espantar la águila. A espantar la águila. Que no se coma la serpiente. No se funde la Ciudad de México aquí y sigue siendo la región más transparente. Vámonos, eso sí es radical, me late. Radical, ¿qué va a haber atrás de los pesos? No va a haber águila. No eso va, eso no estaría chido, a lo mejor no cambiará, moneda. Pero igual por chingar. Sí, sí, sí, que aquí me no late. Sea una a ciudad. A lo mejor eso sí jala. Yo voy. Voto llévate, que sí. Por yo favor. Llévate ahora sí el aquí MP3. Aquí están las pilas. Ah, que sí, porque bien. Luego las pilas. Ya, sí, sí, ya, bueno, favor. Ya, ¿no? El corten, micrófono, ¿no? Todo. Ya, te vas a ir a la... Sí. Agárrate, güey, porque ya iba, ¿eh? 5, 4, 3, 2, 1. Ay, qué rápido. Bueno, verdad, pues es que también se la pasan conmigo y por lo menos voy a sacar a uno, ya tres contra uno, ya es mucho, fíjate. Y la verdad está bien, porque luego a poco no es represumido. Y como le apesta la boca, sé, a poco no le apesta sé, el rico, como ya, aburro. ¿Y para qué va a llevar el mini disc si no va con el águila y... Bueno, a lo mejor graba ruiditos o algo. Disculpe, señora Águila, podría hacer unas preguntas. Una cámara de fotos. Claro, a ver cómo se oye. Le hubiéramos dado. ¿Cómo se oye? ¡Ay, qué huele! ¡Ya volviste! ¡Ya volviste! Sí, ya volví, ya. Luego hablamos. ¿Cómo te fue? Luego, pues... ¿Traiste un audio? Sí, traigo un audio. A ver, pero... ¡Vamos a ponerlo! ¿Cómo te fue? ¿Qué pasó? No, quisiera yo... Vamos a... Te anticipo que aquí sigue la ciudad. Sí, a ver, asómate. No, dame el audio. Bueno, igual. Es que precisamente por eso no quisiera yo. Digo, no se ve la ciudad, pero la contaminación ahí está. No, sí, pues... pero desde acá se ven luces, o sea, hay calles, coches, faroles. Sí. Igual a Totonilco, bueno. Nunca se distinguió por tener muy buena. No, es que pero... la verdad es que no me fue muy bien. No, platícame. A ver, pásame. Vamos a poner. Bueno. Sí, 102.9 del FM, Que Huelga Radio. Oye, eso es. Bueno, pues sí, aquí ya llegué, estamos transmitiendo, estoy aquí grabando, estoy en el islote, sí, y bueno, sí, ¡ay! Hay muchas serpientes, ¡ay! Hay muchas, hay también nopales, ¡ah! Hay algunas águilas, ¡ay! Unos zopilotes, se van a venir unos güeyes, ¡shu! ¡Shu! ¡Águila! ¡Shu! ¡Shu! ¡Ah! ¡No! ¡Águila! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Águila! ¡No! ¡Águila! ¡Águila! ¡Ah! Estoy aquí en el lago. No, pues creo que había más serpientes de las que creíamos. Me mordieron, algunas cuantas. Bueno, esto fue un audio recogido desde que data de qué fecha exactamente sería este audio. Muy bien, Garrick, ¿eh? Te felicito por el material. No tiene precio. Sí, gracias. De plano. Se desmayó, Garrick. Sí, es sangre eso, ¿verdad? Sí, sangre. Sí, bueno, ahorita que está desmayado igual. Saturó sí. El audio, habría que decirle, ¿no? Que tenga más cuidado la próxima vez con el audio, porque sí satura. Y mira, nomás lo regresó todo el lodoso. Sí, ¿y ahora qué hacemos, man? Ah, ya te despertaste, ¿cómo estás? Lo bueno es que eran serpientes, que esas nada más muerden y no tienen veneno, que han sido víboras. Ah, no. No, bueno, por lo menos él sí trajo un testimonio del pasado. Esto es algo, en ninguna otra radio, querido radioescucha, usted va a poder apreciar algo semejante. Lo que acabamos de escuchar es el sonido del valle en el... ¿En qué siglo, por favor? No creo que haya ninguna otra estación un pendejo que vaya a meterse en un nido de víboras con unas águilas y que son su puta madre. No. Ush, ush, le hacía. Ush, ush, águila. Ush, ush. Bueno, ¿qué le hubiera gritado a ustedes al aire? Tenías que haber agarrado un palo, cabrón, un palo, una piedra o algo. Intenté agarrar un palo, pero eran puras víboras. Superior domina mente inferior, ¿no? Es un ser humano. Ush, ush. Como tú no estás vendado de todas las manos y las patas. Bueno, acá tenemos un mensaje que nos está entrando por el chat. Hay un radio escucha que nos está sugiriendo. ¿Nos está entrando por el chat? A mí por el chat no me va a dar nada. ¡Cucú! No. No es una manera de decir. Quedé muy acostumbrada al fax. Ah, claro, es como... más papel que me está entrando en fax. Tengo una conexión lenta aquí, No, bueno. El fax ya parece del pasado. Leyendo en el chat un amigo de Copacabana que nos dice... que por qué no vamos los cuatro, que a lo mejor así... ¿A Copacabana? No. ¡Nuestro radio! ¡Vamos! ¡Qué buena onda! ¡Ipanema radio! No, es que nos escuchan de Brasil, así como de otros tantos lugares lejanos. Ya fuimos el otro día, ¿no? Vamos otra vez. No, que vayamos al lugar que nosotros querramos, pues, pero que vayamos los cuatro, porque evidentemente uno solo... Cualquier cosa que pasa no puede reaccionar en tan poco tiempo. Si ya vamos los cuatro, dice que a lo mejor lo logramos. Pero yo puedo agarrarme de aquí. Pero te lo dijo porque me tengo que agarrar de aquí para viajar, ¿no? Sí, porque... Aquí está escrito. Entonces me agarro de aquí y le aprieto el botón. Es que también me suena como que ustedes cuatro pueden agarrar y irse donde les dé la gana. También qué gacho. Que como que no es muy bueno. Pero sí estaría bonito irnos a echar... ¿Los cuatro? También estuvo de la verga Yo creo que yo me puedo subir sí, El programa estuvo gacho. Yo no entendí muy bien dos, tres cosas. Estuvo pendejón, lugares comunes. No me dejaron hablar en ningún momento. Bueno, eso estuvo bien. Eso estuvo bien. Pero fuera de eso estuvo bien jodido. ¿Por qué no viajamos en el tiempo al principio del programa y les avisamos? Nos avisamos que impidamos esta cosa, que nos va a dar pena, nos va a arder la cara de vergüenza de que alguien escuche esto. No, más bien lo que hay que avisar es que no usemos la máquina, porque... Directamente, que hagamos otro programa de otra cosa, porque no tiene sentido. Se van a aburrir, van a sentirse mal. ¿Para qué? O sea, mejor advertirles que no les hagan otra cosa, no usen la máquina del tiempo. Mira tú cómo quedaste todo vendado y cicatriz. La verdad es que... Chido. Sí, además es mucho mejor para hacer películas lo de la máquina del tiempo que para hacer programas de radio. Nada que ver. No da. Sí me gustaría saber que mejor no voy. ¿No? Yo voy a acabar así. A ver, cárgame. Agárrense. Sí. A ver. Bueno, ¡Épale! ¿Listos? ¿Qué? Me agarro de aquí, ¿verdad? ¡Ay, no! No, de aquí me agarro. Ella le apriete. Ya, de aquí le agarro. Tú aprieta el botón y agarro. Va, tres, todos, dos, uno. ¿Qué es eso? Tranquilo, pues tú, güey. Deténganse, no usen esa cosa. No vayan a prender ese botón, no vayan a usar ese botón. Miren, esta es una máquina del tiempo, pero venimos del futuro a decirles que no la usen, es peligrosísimo, lo que están a punto de hacer es gravísimo, la única solución que encontramos es venir antes de que la usen para decirles que no la usen. No, no cambia nada, no sirve para nada, muchachos. Solo habrá desesperanza, miseria para que uses esa máquina, no la uses, no, mírame a los ojos, mírame. ¡Alto, no desaten el apocalipsis, no desaten el apocalipsis! ¡Alto! Oigan, nadie te conoce como yo. Nadie pero te si conoce no me conoces yo. Tanto, entonces cállate, ¿para qué vienes a cállate, la rosa? No, la cállate, tú, no, que no. Oye, okay, no, pero estamos aquí en la, ¿qué? ¿Esta Asamblea Irracional o en la...? En la hora anterior. Esto fue una emisión más de La Hora Irracional. Muchas gracias y dulces sueños, queridos radioescuchas. Esto es la ¡Qué Huelga! 102.9 de tu FM. Así que no escondes tu luz, según cómo enfoques tu shampoo, del menú de lunch de atún en ese club tan plus, donde la esclavitud es una virtud. Qué patatud, esa actitud de tu lentitud, que estás ahí comiendo tu yogur, paseando en tour por tu juventud, con esa actitud de divertirnos al borde del abismo. Y así que estás gastada en las palabras cansadas, y es por eso que te pones a tirar patadas, pero tienes las manos atadas, y además lo que deseabas resulta que tampoco eran enchiladas. Y aunque desconfiabas de las teorías uniformadas, con eso que creíste que volabas, pero curazabas, y tarde despiertas y acabas sin nada, mientras la vida pasada, zumbando a tu oído. Que ahora metes los hombros en los escombros y ya no te causa asombro, que solo eres un adorno de la publicidad porno, porque el mundo es un soborno en el que giras en torno a un sueño falso y redondo en el que estás tocando fondo, porque la gente que quieres va desapareciendo de este lado. Vete a darte vuelta, y es que el sopor del confort al mejor postor es del formol que te hace un robot de los dueños del dinero. Sin ninguna nación que te dé la salvación, que te quite la sensación de que todo es en vano. Intenta darte vuelta, el tiempo también se va de mi mano.